Diario de Virginia Hall. Hoy desperté temprano. Siempre intento salir cuando aún hay poca gente en las calles. En esos momentos todo parece más silencioso y es más fácil pasar desapercibida. El aire frío de la mañana ayuda a despejar la mente, aunque nunca logro dejar de sentir esa tensión constante en el pecho. Fui al mercado, compré pan y un poco de queso para que todo pareciera normal. Observé a las personas como si fuera un día cualquiera. Conversaciones simples, miradas distraídas, vidas que continúan a pesar de todo. Fui al mercado, compré pan y un poco de queso para que todo pareciera normal. Observé a las personas como si fuera un día cualquiera. Conversaciones simples, miradas distraídas, vidas que continúan a pesar de todo. En realidad, también estaba esperando encontrarme con uno de los contactos de la resistencia. Tardó en llegar y por un momento pensé que algo había salido mal, pero al final pasó junto a mí sin mirarme directamente y dejó un pequeño papel doblado entre unas cajas. Nadie pareció notarlo. Más tarde, regresé a la casa donde me estoy quedando. Cerré bien la puerta antes de revisar el mensaje. Era breve, como siempre. Información sobre un tren alemán que transportará suministros mañana al amanecer. Sentí un escalofrío al leerlo. Si logramos pasar el mensaje a tiempo, tal vez puedan hacer algo para detenerlo. A veces, decisiones tan pequeñas pueden cambiar el rumbo de muchas vidas. Por la tarde, ayudé a preparar el escondite para los pilotos aliados que llegarán esta noche. Revisamos las entradas, movimos algunas tablas y dejamos todo listo para que nadie sospeche. Cuando pienso en ellos, no puedo evitar sorprenderme de lo jóvenes que son. Algunos apenas parecen mayores que yo. Caminar largas distancias sigue siendo cansado con mi pierna artificial. Hay días en los que el dolor es más fuerte y cada paso se vuelve un recordatorio de todo lo que se ha perdido. Sin embargo, no puedo permitirme detenerme. A veces extraño la vida antes de la guerra, la tranquilidad, la rutina, la certeza de que el mañana sería predecible. Pero entonces recuerdo por qué estoy aquí, por qué sigo adelante a pesar del miedo. Hay cosas que valen más que la comodidad, más que la seguridad. Esta noche será larga, solo espero que todo salga bien.